Radio Universidad de Chile presenta Pulso Ambiental, con la oreja en el corazón de la tierra. Un espacio por la defensa de nuestro medio ambiente y los derechos ciudadanos. Conducen Isabel Díaz y Javier Carme. Hola, bienvenidos a nuestro programa Pulso Ambiental, donde cerramos ya esta temporada 2009-2010. ¿Cómo estamos, Isabel? Hola, Javier, muy bien, sí, despidiéndonos. Este es nuestro último programa de la temporada 2009 y parte del 2010. Vamos a estar revisando lo que ha sido este espacio durante el año pasado. Y tenemos a alguien también en el estudio para que nos cuente y revisar un poco si se han cumplido o no las expectativas con respecto a este espacio, que ha abordado temas ambientales, ha denunciado lo que está ocurriendo en las comunidades. Y vamos de lleno a la noticia, porque eso también ha sido un espacio importante, ¿no?, de revisión de lo que está ocurriendo semanalmente en Chile y también en el mundo. El presidente de la patronal Salmón Chile, César Barros, no puede entender por qué el proyecto de ley que hipoteca bienes nacionales de uso público para avalar la billonaria deuda de la industria salmonera se volvió a retrasar, esta vez en la Cámara de Diputados. Según Barros, las empresas necesitan 1.000 millones de dólares frescos. La pregunta es: ¿de dónde saldrán estos 1.000 millones? Y la respuesta que entrega la derecha, los bancos y el gobierno, es que saldrán de la transformación de bienes nacionales de uso público en propiedad privada. Es decir, las concesiones acuícolas podrán hipotecarse si se aprueba el proyecto en marzo. Y mientras los pescadores, los trabajadores, las comunidades costeras, empresarios locales y ONG siguen oponiéndose, una organización sindical que siempre ha estado de la mano del gobierno y la derecha, la CONATRASALDA ANCUT, con su curioso presidente Javier Ugarte, firmó un acuerdo con el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, que termina sus funciones en pocas semanas, para que, si se aprueba la ley, el gobierno le entregara una casa a esta organización. Ugarte, de la CONATRASAL, es la expresión chica de Barros, el presidente de Salmón Chile, dicen algunos. Turistas denunciaron a mediados de mes que Selco está utilizando a niños y jóvenes en las playas de Mewin para hacer creer que el pueblo está con la empresa. Los turistas, al ver que niños y jóvenes de Mewin sostenían banderas de Arauco, fueron a Carabineros a denunciar la situación. Pero Carabineros no aceptó la denuncia, argumentando que la empresa contaba con permiso municipal para hacer clases de natación. Los turistas llamaron a no dejar pasar estas situaciones de esta empresa inescrupulosa que intenta llegar a los niños, a los mismos que se verán dañados si es que Selco logra imponer el ducto al mar. Esta actitud de Selco se suma a la que realizó en Navidad, cuando la empresa envió un viejito pascuero para entregar regalos a los niños. Los costos ocultos de la exportación de uvas, expresados en el daño a la salud de las mujeres temporeras que trabajan en esas faenas, quedaron a la vista con un nuevo caso de intoxicación masiva por plaguicidas. La semana pasada, en la comuna de Coltauco, cerca de Rancagua, 40 temporeras fueron fumigadas desde un avión en el Fundo Santa Rosa de Agrícola Vial. Las trabajadoras fueron atendidas en la Asociación Chilena de Seguridad con síntomas claros de intoxicación aguda por plaguicidas, es decir, mareos, vómitos y desmayos. Aunque está en curso un sumario sanitario, la Asociación Chilena de Seguridad negó la intoxicación, atribuyéndola a una crisis de ansiedad colectiva de las trabajadoras y no de una intoxicación. Esta es una de las prácticas históricas de la Asociación Chilena de Seguridad, que pretende tapar el sol con un dedo, ocultando los casos en lugar de denunciarlos, como es su obligación legal. Solo falta ahora que el SAC, el Servicio Agrícola y Ganadero, se sume al intento de negar los hechos, como ya hizo cuando cerca de 500 trabajadoras resultaron intoxicadas en noviembre pasado en la región del Maule. Una reciente investigación científica reveló que los niveles de mercurio en residentes de Taiji, una localidad de Japón que es conocida por consumir frecuentemente productos derivados de pequeños cetáceos cazados en el área, son 10 veces mayor en relación a la población nipona. Según la Universidad de Hokkaido, que realizó el estudio, estos niveles de mercurio son alarmantes, ya que son lo suficientemente altos para generar problemas a la salud, de acuerdo a los estándares mínimos internacionales, y se deben realizar esfuerzos para reducir el consumo de carne de ballena, que presenta altos niveles de contaminación. Para Elsa Cabrera, directora del Centro de Conservación Cetácea, esto es una evidencia más sobre la necesidad de avanzar hacia el cierre de las operaciones balleneras y de caza de cetáceos en general. Y entramos de lleno a lo que ya les comentábamos, este pulso ambiental, el último de esta temporada 2009 y parte del 2010. En esta oportunidad queremos hacer un repaso a los diversos temas que se conversaron en este estudio. Recordar las luchas, la resistencia, los desafíos, los problemas que han afectado a quienes defienden la vida a lo largo del territorio nacional. Recordar, por ejemplo, lo que nos contaron desde el sur en Mehuí, las comunidades que se oponen al ducto de la celulosa de Selco, los mapuches y sus luchas por sus territorios y autodeterminación. O en Santiago con las propuestas ecológicas y sustentables. Pero Pulso Ambiental también difundió temas que ocurren más al norte, con la lucha contra las mineras que ponen en riesgo el vital elemento hídrico de las comunidades que se organizan y se movilizan para hacer valer sus derechos socioambientales. Además de hacer un repaso por los archivos de Pulso Ambiental, queremos animar a los auditores y a las auditoras a que se sigan informando con nosotros, a que participen, se conecten con nuestras organizaciones, que se informen y no les pasen gato por liebre. Menos ahora que tendremos un gobierno de derecha, política, empresarial y valórica. Sí, porque tras la derrota de la Concertación en las últimas elecciones presidenciales ha quedado algo claro. Las comunidades, la gente, los votantes se decepcionaron de una forma de gobernar con representantes que no representan los intereses de la ciudadanía y se quedaron enquilosados en el poder, pasando de ser funcionarios públicos a ser empleados de empresas y después viceversa, la llamada puerta giratoria. Hoy Chile es un país que entra al bicentenario, lleno de conflictos socioambientales con el mayor número de tratados de libre comercio firmados. Y bueno, con casi todo privatizado. Lo único que falta privatizar, aparte del aire y los glaciares, es el mar para hipotecarlo en los bancos, generar capital fresco, transformar en forma gratuita y perpetua bienes nacionales de uso público en propiedad privada de las compañías y sector financiero. Bueno, en este recuento del año, como dijimos, pasaremos revista a algunas situaciones que marcaron el 2009 y también están marcando parte del 2010 en el tema ambiental. Sin duda, Pascualama ha sido una profecía autocumplida. Al enterarse del proyecto, las organizaciones opositoras anunciaron que Pascualama era inviable, que los glaciares se iban a derretir, que el agua se iba a acabar y que la generación de fuentes laborales no era más que una promesa barata, pero imposible de cumplir. Casi 10 años después de la primera aprobación ambiental del proyecto, estos problemas se visualizan poco a poco. Así es, una fiscalización de oficinas públicas dio cuenta de aquello a fines de noviembre. Camiones levantando polvo, afectando los glaciares y afectando el río sin piedad. Pese a ello, la comunidad ha seguido resistiendo con caminatas por la vida, marchas por el agua y diversas actividades que dan cuenta que pese a la intervención social que ha cometido la transnacional canadiense, la gente vale mucho más que el oro. El conflicto en Pascualama es emblemático, pero en todo el norte del país las comunidades están enfrentándose a las mineras por los derechos de agua. Ha habido triunfos como la comunidad de Chusmisa, Usmagama, donde los aymaras ganaron un juicio y se les reconoció los derechos consuetudinarios. Precisamente Francisco Carvajal del Consejo Aymara nos cuenta por qué las comunidades indígenas son dueñas del uso de este vital recurso. Está la amenaza de instalar la geotermia, ya sabemos lo que ocurrió en el patio, no queremos que esto ocurra ni en Surire ni tampoco en el Tacora, ¿no? También es una lucha que tenemos que dar, es una lucha contra el código minero, es una lucha contra el código de agua que le permita a cualquier chileno, ¿no?, ir a tomarse una vertiente allá en la cordillera y la precordillera. Todas las vertientes, todos los ojitos de agua tienen nombre, y cuando tienen nombre es porque pertenecen a las comunidades. También hablamos con organizaciones que trabajan en la región metropolitana, en Santiago, tratando de crear un barrio ecológico y solidario. El Centro Social, Cultural y del Medio Ambiente Ceibo nos cuenta que llevan varios años trabajando en Maipú, no solo por cuidar el medio ambiente, sino también por mejorar las relaciones de los vecinos en esta interesante iniciativa que ahora se llama Ecobarrios. Otro tema que trató Pulso Ambiental es el de los plaguicidas, sus efectos en la salud. Ya lo veíamos en las noticias sobre mujeres intoxicadas cerca de Rancagua, y una visión sumamente interesante. Interesante sobre este tema nos da Lucía Sepúlveda, de la red de Acción en Plaguicidas Rapal, Chile. Por ejemplo, frente a la posible liberación de cultivos transgénicos en el país, Sebastián Piñera y Frey han sostenido que se deberían crear normas para producir alimentos genéticamente modificados como el maíz o la remolacha. En tanto, la propuesta de Piñera, que es externalizar parte de las funciones del SAC, el SAC es el servicio encargado de fiscalizar el uso de plaguicidas, le daría más manga ancha aún a los empresarios. Porque, bueno, sabemos todos los que estamos aquí y muchos de los que están escuchándonos que ya está comprobado científicamente que los plaguicidas no solo matan los insectos, matan personas, causan efectos agudos y crónicos en la salud. En Argentina y Paraguay, los cultivos de soja transgénica han arrasado con la biodiversidad. Están asociados al uso de plaguicidas como el glifosato, que ha deteriorado gravemente la salud de los habitantes de comunidades rurales y urbanas que están vecinas a esas plantaciones. Y más al sur, en las comunidades de Mehuín, en la nueva región de Los Ríos, los pescadores artesanales han defendido el mar e impedido por años la instalación del ducto de contaminantes de la forestal Selco. Día y noche, atentos a la intromisión de la Armada de Chile y de embarcaciones de la empresa que pretenden hacer estudios para presentarlos a la CONAMA y así obtener el emblemático permiso ambiental que le falta para poner su gigantesca cañería industrial en el mar. Nosotros estamos decididos a defenderlo hasta las últimas consecuencias. Y las últimas consecuencias a veces son hasta llegar a perder la vida, porque así son las cosas. Así que por lo tanto llamamos a la opinión pública en general a no creer lo que dice el Estado, no creer lo que dice el sistema. Ellos tienen que opinar, porque el mar no es exclusivo de la gente que hoy día lo está defendiendo. El mar es un bien común, es un bien de todos los ciudadanos. Y es también un deber de todos los ciudadanos defenderlo. Nosotros hacemos nuestra parte, pero también los ciudadanos deben hacer su parte, emprendiendo con acciones en contra de la autoridad, para que la autoridad aclare, para que la autoridad en definitiva termine con este conflicto, pero terminar con un conflicto no con un ducto al mar, sino con un mar así como está hoy día, un mar limpio, un mar sin contaminación, un mar de donde subsisten especialmente todas las comunidades costeras. Ahí estaba la voz del dirigente del Comité de Defensa del Mar, Elías Viguera, en Mehuín. Y en toda la zona sur, el gran problema son las forestales. Ya vemos lo que pasa en Mehuín, pero eso es una expresión de la invasión de monocultivos forestales en territorios del sur, que ocupan la mayoría de las tierras mapuche. Y mientras las comunidades de este pueblo indígena resisten frente a este arrollador avance de los pinos y de los eucaliptus, y reafirma su protesta social por tierras, por autonomía, cultura y respeto histórico, los gobiernos han usado la ley antiterrorista para reprimir a las organizaciones dirigentes y a las comunidades. Alfredo Seguel, del colectivo Mapu Express, nos resume la situación que ocurre en esta zona. Bueno, las forestales nosotros las identificamos como uno de los principales grupos económicos que controla el Estado chileno y solamente para ver las proporcionalidades, o sea, estamos hablando de un grupo económico como el MATE, dueño de Mininco, entre otras, tiene 700.000 hectáreas en Chile. O el grupo Angelini, que es una sola persona, tiene 1.000.000 de hectáreas en Chile. Si uno suma todo eso y ve la relación con el pueblo mapuche en su conjunto no tiene más de 600.000 hectáreas, que estamos hablando sobre una población que supera el millón de personas que se reconoce como mapuche. Entonces, las forestales han generado un conflicto de proporciones, han generado empobrecimiento, emigración, deterioro ambiental y además con usurpaciones de tierras ancestrales de las comunidades mapuche. Entonces, y esto está ocurriendo en el marco de una lucha permanente que tiene el pueblo mapuche por la reclamación legítima de las tierras ancestrales. Uh-huh. El pueblo mapuche ha vivido un proceso de usurpación de sus tierras y bueno, esto ha... En estos momentos se ha generado una serie de protestas sociales para la restitución de estas tierras ancestrales. Y como respuesta ha tenido una militarización, una criminalización, una judicialización y aplicaciones de leyes dictatoriales como la ley antiterrorista, y que han venido justamente calando hondo con respecto a lo que es la paz social de las comunidades mapuches, donde muchos niños han sido violentados, maltratados, con daños físicos, psicológicos. Estamos hablando que en este momento existen cerca de 100 personas que de alguna forma son presos políticos mapuches en el marco de procesos que se están llevando por justicia civil o militar. Ahí escuchamos a Alfredo Seguiel del colectivo MACPU Express. Quizás un tema que resume toda la situación de avance del modelo neoliberal excluyente, antidemocrático y privatizador es la lucha que están dando los pescadores artesanales, los empresarios locales y las organizaciones ciudadanas, entre otras, para que no se privatice el mar. Recordemos que en el Parlamento todavía se discute el proyecto del gobierno a la derecha y las compañías salmoneras y también de la Asociación de Banco para que se le entregue en forma gratuita y perpetua la propiedad de las concesiones acuícolas, que son bienes nacionales de uso público, a las salmoneras, para que éstas las hipotequen en los bancos y así puedan pagar sus millonarias deudas. Sobre la resistencia a este proyecto que privatiza el mar nos habla Juan Carlos Cárdenas del Centro Ecoceanos. Esto ha sido la expresión más concreta de que se avanza hacia un proceso de mayor coordinación entre los distintos sectores y se puede lograr detener estos abusivos intentos de privatización de nuestros recursos naturales, de hipotecar nuestros bienes nacionales y públicos y de usar el dinero de los contribuyentes chilenos. El próximo año el objetivo es fortalecer, dadas las nuevas condiciones políticas que existe, la fuerte señal de rechazo a lo que es una serie de prácticas de la clase política. Nosotros percibimos que va a haber un fortalecimiento del movimiento social, de la movilización de las comunidades locales. Nuestra campaña va a seguir siendo el oponernos a la privatización del mar con mira al año 2012, ya que en ese año se debe revisar los efectos de la privatización que se realizó en 2002 de las pesquerías chilenas y la posibilidad de que ellas vuelvan al Estado como parte de esta lucha ciudadana por recuperar el uso del agua, renacionalizar el cobre, evitar la privatización de nuestro mar. Y esto también en el contexto de avanzar hacia una asamblea constituyente que permita generar una nueva constitución. Esa es la madre de todos los problemas que hay acá. Y también en Pulso Ambiental tuvimos de forma constante noticias sobre la defensa de los cetáceos. Es un tema que lo apoyaron y lo han apoyado transversalmente organizaciones ciudadanas, incluso el gobierno, creando el importante santuario ballenero en aguas chilenas. Aún así, en enero se realizaron manifestaciones en la Embajada de Japón para presionar al gobierno nipón a que no case más ballenas con fines científicos, sobre todo que el gobierno chileno no siga guardando este silencio y se pronuncie diplomáticamente frente a este abuso que comete Japón. Así concluimos este resumen, pero tenemos en el estudio invitado a Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Bienvenido, Lucio. Hola, Javier. Hola, Isabel. Hola, mucho Lucio. Gusto estar acá nuevamente. Una pregunta que queremos saber en Pulso Ambiental es si las organizaciones que han aportado a este programa, que han sido parte de este programa, han cumplido sus expectativas con respecto a Pulso Ambiental, al aporte que ha hecho de todas las organizaciones, de todas las redes sociales que ha establecido. Bueno, yo creo que el juicio, finalmente la evaluación del aporte del programa lo tienen que hacer los auditores y las auditoras de este espacio, ¿no? Yo creo que ellos, hemos tenido una interacción con ellos permanentemente por correo y por los medios telefónicos, y sin duda ha sido un programa que ha tenido bastante interés. Ahora, para nosotros como organizaciones, ha sido importante crear este espacio desde una visión que tiene que ver no solo con los temas de la conservación de la naturaleza, sino que también con los temas de los derechos ambientales, de la justicia ambiental, de las luchas locales que están dando distintas comunidades y también bueno, de los debates políticos coyunturales que han atravesado los últimos 6 meses y que yo creo que en buena medida han estado presentes en este programa y han sido un aporte importante para las decisiones que se están tomando en el país en el último tiempo. Claro, ha sido un espacio, ¿verdad?, para que las comunidades coloquen sus temas, ha sido un espacio, como dices tú, debate político, hemos estado en la coyuntura de los temas, pero también en los temas país, importante. ¿Cómo se podría explicar este aporte concreto de Pulso Ambiental a ese sector, ¿no? De a lo mejor donde las comunidades no han tenido un espacio significativo en los medios. Sí, yo creo que más allá de que este Pulso Ambiental signifique la integración de los distintos temas que trabajamos las organizaciones que hemos levantado esta plataforma comunicacional que le hemos llamado Pulso Ambiental, Están una serie de otros temas, y dentro de los debates que a nosotros nos interesa promover, sin duda los temas estratégicos del país que tienen que ver con políticas sobre la explotación de recursos naturales, sobre cómo se inserta Chile en la agenda ambiental internacional, y esos temas han estado presentes. Ahora, para nosotros discutir eso en el aire no tiene sentido, y por eso permanentemente este es un espacio que rebasa los temas nuestros de las organizaciones que impulsamos este programa, y que por supuesto una mirada nuestra importante es que estén presentes acá las opiniones, cómo las organizaciones están viviendo estos procesos a nivel local, en distintos lugares de Chile. O sea, cuando hablamos de privatización del mar, nos interesa que esté la voz de las comunidades costeras, de las comunidades indígenas, de los trabajadores de las empresas salmoneras, y esa es la perspectiva, yo creo que el sello que las organizaciones hemos intentado imprimirle a este programa, y eso yo creo que ha sido una contribución y es una visión diferenciadora de otros sectores que trabajan en el tema ambiental que hemos tratado de crear en este espacio. Para este año 2010, ¿cuáles serían los desafíos más importantes de las organizaciones, de las redes establecidas de Pulso Ambiental y de los auditores que están también pendiente de lo que hacemos? Bueno, sin duda estamos a las puertas de un cambio de gobierno. Para nadie es un misterio que llega al gobierno la derecha en este país, una derecha que ideológicamente promueve la gestión privada fundamentalmente como la lógica de vida, digamos, de nuestro país, y por lo tanto sin duda podemos prever que esto va a significar, y con las promesas que se han hecho, va a significar una intensificación de la explotación de los recursos naturales, va a significar una intensificación en la lógica de la gestión y el manejo y la propiedad privada de los bienes comunes, de los recursos naturales, y eso sin duda va a derivar en mayores situaciones de conflicto por comunidades que van a sentir que se les está apropiando su territorio, apropiando sus medios de subsistencia, se está contaminando por las actividades que se promueven bajo esta lógica privada de inversión extranjera, de transnacionalización de nuestra economía, y sin duda allí las comunidades y las organizaciones ciudadanas a lo largo de todo el país tienen que ponerse en función de fortalecer sus capacidades, de generar mayor cantidad de coordinación, de redes que permitan hacer ejercicio directo de sus derechos, construir también alternativas. Todos los días hemos visto en este programa que distintas organizaciones locales no solo están criticando y están en una posición de conflicto frente a decisiones gubernamentales o políticas gubernamentales, sino que también están construyendo diariamente una manera de vivir distinta, están construyendo alternativas como los que se han mostrado acá, como los ecobarrios y otras iniciativas que existen a lo largo del país, y esas cosas requieren ser fortalecidas y defendidas seguramente en el próximo tiempo. Sin duda hay que defender estos espacios donde las comunidades tienen la posibilidad de denunciar y contar sus problemas y también sus demandas, ¿no?, en relación a los conflictos que están teniendo producto de la contaminación industrial, entre otros. Y la concentración de los medios de comunicación sin duda se va a ver agudizada, ¿no?, con la llegada de los gobiernos de derecha. ¿Cómo defendimos estos espacios, Lucio? ¿Cómo las comunidades van a lograr finalmente colocar en la opinión pública sus temas? Claro, estamos en una realidad en Chile donde a nivel de los medios de comunicación hay una visión predominante unilateral de un sector del país que no es mayoría, ¿ya?, y que ha logrado finalmente ahora con la llegada al gobierno sin duda un mayor control, y que va a dejar muy poco espacio para otros medios con visiones distintas. Yo creo que allí es muy importante que podamos fortalecer estos espacios, esta idea de plataforma comunicacional vinculada a otras iniciativas de comunicación local, de radios comunitarias, de medios de comunicación en internet y ojalá de televisión local, y esas cosas sin duda en cierta manera van creando un contrapeso. Hay temas que van a pasar de este gobierno al otro y que requieren seguir siendo informadas, requieren seguir siendo debatidas por la comunidad. Hay temas como lo mismo, los temas que se han planteado acá, como la privatización del mar, como la legislación sobre la privatización de la semilla, los procesos que tienen que ver con la apropiación del agua, la privatización del agua y todos los conflictos que se están generando a partir de eso, Pascualama, Hidroaicén, las termoeléctricas que se están construyendo en un montón de partes del país que están afectando zonas costeras y comunidades que se ven vulneradas en sus derechos. Entonces, yo creo que las distintas plataformas de comunicaciones, donde también un rol importante juegan radios como la Universidad de Chile, que mantienen una visión plural, que mantienen un espacio para que la ciudadanía tenga voz y pueda estar participando de los debates y las decisiones estratégicas del país. Yo creo que eso es importante y un esfuerzo que trataremos de mantener las organizaciones ciudadanas, que nos cuesta mucho, pero que entendemos que es un tema estratégico también y haremos esfuerzos para que se sostengan en el tiempo. Uh-huh. Esto también ha permitido diferenciar, ¿no?, al Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Redacción en Plaguicidas, Rapal Chile, el Centro de Conservación Cetácea y el Centro COSEAN de otras organizaciones, ¿no? Este espacio, o sea, sin duda ya se está planteando la diferenciación. Por ejemplo, se han creado mesas con el gobierno de la derecha donde están participando algunos ONG y algunas organizaciones ambientales, y que las organizaciones que participamos de este espacio, que nos articulamos en torno a Pulso Ambiental, nos hemos primero hemos sido excluidos y luego hemos tomado la decisión consciente de que no es un espacio que ofrezca las garantías ni que esté en la dirección de lo que nosotros queremos construir. Por lo tanto, nuestro espacio es otro. Uh-huh. Ok, Luce, te agradecemos mucho el haber estado. Gracias hoy a usted y a los auditoras y auditores de este programa. Bueno, nosotros nos despedimos, sin antes claramente agradecerle a don Bernardo Aguilera por sus controles que nos permite salir al aire, al productor Patricio Igor que nos ha mantenido al aire también, y bueno, hasta la próxima, Isabel, pues. Sí, este es el último programa, así que agradecer, como decía Javier, a don Bernardo Aguilera por su buena onda, ¿no?, su buena disposición, a Patricio porque nos ha permitido estar con toda esta información y recabarla y arreglar cuñas, todo eso. Patricio, gracias. Y a los auditores. Y a los auditores que nos han estado escuchando y a las auditoras todos los jueves. Y las auditoras. Así que esperamos escucharnos próximamente en Radio Universidad de Chile. Hasta pronto. Radio Universidad de Chile presentó Pulso Ambiental, con la oreja en el corazón de la tierra. Un espacio por la defensa de nuestro medio ambiente y los derechos ciudadanos. Un programa del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Centro Ecocéanos, Red de Acción de Plaguicidas en América Latina y Centro de Conservación Cetácea. En la conducción, Isabel Díaz y Javier Carmi. Nos reencontramos el próximo jueves a las 11:30 horas en Radio Universidad de Chile.